Un diplomático y millonario americano, Marlon Brando, viaja por barco y es seguido hasta Hong Kong por Sofía Loren, su novia y emigrada, en plan de polizón. Surgen complicaciones cuando la esposa de aquel aborda la nave. El último intento del director, guionista, compositor y actor, en breves secuencias aquí, Charlie Chaplin, de realizar una comedia romántica a la antigua. Su Canto del Cisne, la película La Condesa de Hong Kong de 1967, que lamentablemente no recibió buenas críticas. Chaplin, si no fue uno de los grandes compositores del mundo, sí fue uno de los más grandes inventores de tonadas. Su toque es inconfundible. La música de sus películas es como ellas mismas, simples, directas, universales. Y ninguna de las heroínas de sus cintas dejó de tener su propio tema romántico como parte esencial de su caracterización. La excepción no lo fue, por supuesto, la Condesa de Hong Kong. escuchamos música de la película La Condesa de Hong Kong, aquí en Inmortales del Cine.